La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Venció Jesús, de gloria se cubrió. Venció Jesús, a la muerte derrotó. Venció Jesús, mi pecado ya pagó. Venció Jesús, venció Jesús. 6 de mayo es día miércoles de la cuarta semana de Pascua. Vayamos a la palabra. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Ah, que Juan. Juan le va dando vueltas en círculos, va profundizando cómo se debe profundizar la fe. La estructura del Evangelio de Juan es mucho, muy especial. Sí, es fe y vida, es fe y amor en la vida. Es muy especial, pero también va tocando otros temas. Fe es creer, fe es luz. Y no creer es oscuridad. Es estar en tinieblas. Y la tiniebla es más que la oscuridad, porque impide que la persona vea. La tiniebla desorienta a la persona. Se come a la persona. Es más que la oscuridad. Jesús hoy contrapone la luz a la tiniebla. Y la tiniebla, repito, no es solo ausencia de luz, sino una especie, ¿cómo diríamos? Un ser, no. Algo parecido, es una entidad activa, perversa, que lucha contra la luz, de tal modo que impide tener claridad sobre Jesús, sobre el proyecto de Dios para el hombre. Además, la tiniebla puede tener tantos tentáculos, ¿eh? Puede convertirse en una especie de estado de ánimo o modo de vida, cuando las personas se endurecen, se empeñan en caminar desorientados. Así estoy bien, así me la paso bien. Con razón expresa Juan, Jesús vino al mundo para que las personas no se habitúen a la vida de la tiniebla o de las tinieblas. ¿Cómo la ven? Luz y tinieblas. Yo soy la luz. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. La fe es luz. Es Pascua. Miremos, recordemos el cirio pascual. Las velas que encendimos desde nuestras casas. La vela que se encendió desde nuestro bautismo y fue encendida desde el cirio pascual, desde Cristo resucitado. Luz, fe, fe en Jesucristo, que es luz. De aquí pues que nuestra vocación es ser luz. Ustedes son luz del mundo, son luz en el mundo. No porque nosotros tengamos nuestra propia planta de producción de luz, sino porque Jesús habita en nosotros. Por eso, Él nos dice, ustedes son luz. Ustedes son sal de la tierra. Es día miércoles. Vamos hacia adelante. Cuando entre la duda en tu corazón, cuando digas, ¡ay, qué oscuro está esto! ¡Qué tenebroso está esto! Levanta tu mirada. Mira hacia el Cristo luz. Enciende, reenciende la vela que se encendió el día de tu bautismo. Que otra vez, cuando te acercaste por primera vez a comulgar en tu primera comunión, y otra vez que esperamos que cada vez sea más consciente la persona que se va a confirmar, el día de tu confirmación, ahí hiciste esa confesión de fe. Señor, tú eres mi luz y mi salvación para no andar en tinieblas. ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Levanta la cabeza! ¡Vamos a salir adelante! ¡Buen día!